Odiolario del Camino a Santiago, estoy en Ocebreiro, estoy en el albergue de Ocebreiro, bueno, estoy a las afueras del albergue de Ocebreiro, estoy viendo por dónde va el camino mañana. Y bueno, que parece que hay un camino muy majetón hasta Linares. Y bueno, nada, voy a comer en breve, he estado tomando una cervecita con Miguel. Y bueno, pues aquí estoy tranquilamente relajado, el albergue queda muy bonito, es un poco así en plan grande, pues para mucha gente, tiene una cocina muy bien preparada pero sin ningún tipo de cacharros, igual más adelante les ponen porque todavía el albergue está como en construcción. Y bueno, pues está bien, plácidamente y descansando y tomándose la vida con calma. Miguel estaba un poco más fastidiado, al final se quedó un poco porque, bueno, yo también le comenté y demás, pero está un poco fastidiado porque realmente, bueno, tiene muchas cosas. Tiene muchos pájaros en la cabeza, que si quiere llegar en tal fecha, que si debería haber seguido, que si este albergue no le gusta. Bueno, estas historias. Pero bueno, poco a poco se va calmando, es relajando y bueno, y me alegro. Y por lo demás, pues bueno, pues la subida fue bien, estuve charlando un momento pues con, pues, no me acuerdo cómo se llamaba, un peregrino viejo de los de siempre que estaba ahí repartiendo pequeñas octavillas a los peregrinos, pues un poco con esa idea de no correr, de que el camino no es un negocio, pues estas historias. Y bueno, y la verdad es que bien, bueno, es mi santo, San Ignacio de Loyola, 31 de julio del 2007. Y bueno, tampoco hay muchas celebraciones que valgan, no sé si alguien me querrá llamar de la familia. La verdad es que el teléfono lo tengo desconectado y tampoco me apetece mucho conectarle, la verdad. Me gusta, pues bueno, pues vivir sin apegos, sin rollos. Igual, pues bueno, a veces sí que tengo una especie de desapego patológico. Pero bueno, o sea, me gusta vivir al día, en el camino y bueno, y mañana tiraré solo y bueno, pero bueno. Hasta bastante bien he comido con una gente. Que bueno, pues ha sido curioso, o sea, yo me he duchado, he lavado ropa y cuando he acabado, pues bueno, pues no estaba ni Miguel por ahí ni nadie, he decidido irme a comer. Supuesto además que Miguel igual se comía su empanada o lo que fuera. Entonces, pues bueno, sin pensármelo mucho y diciendo además, bueno, qué narices, o sea, aquí, o sea, paso de estar esperando. O sea, paso de como esta mañana un poco en la panadería esperando a Miguel y demás. Pues no, o sea, directamente me he ido hacia el centro. Sin muchas ideas, simplemente que quería comer, no sabía si solo. El caso es que me encontraba Stacy, una chica que americana que hay por aquí, le ha dicho, oye, que iba a comer, ¿puedo comer contigo? Sí, pues yo voy a comer con un grupo de gente, pero sí, puedes apuntarte. Y nada, me ha apuntado y está comiendo ahí, me está comiendo seis, y muy bien, muy tranquilos y muy a gustos. También me lo habían dicho otros chicos, lo que pasa es que no estuve espabilado. O sea, que aquí no hay mucho problema, o sea, siempre en los albergues, pues siempre, aunque uno llegue de nuevo y si está un poco metido en el ajo, pues puede apuntarse un grupito y comer y tener una charla agradable. La verdad es que ha sido muy agradable, había un chico que está viviendo en Cádiz muy majo, que tiene muy agradable, hay jiji, jaja, unas bromas por aquí, por allá, hay otra chica de ¿cómo se llama esto? Vasca, también muy, muy maja, así alta y guapa, así muy majetona. Y bueno, Stacy, dos hombres así un poco más mayores, pero muy agradables. Y muy bien, o sea, ha sido una comida agradable, sin mayores historias, simplemente compartiendo el momento, estando ahí con bromas. Pues he hablado de Sisuro, la mil grullas, que parece ser que casi todos la han conocido. Y bueno, y que todos la echábamos de menos un poquito. Y bueno, pues cosas en ese sentido divertidas. O sea que bueno, parece ser que hay gente conocida y que el camino estamos todos metidos en la misma guerra y todos nos conocemos. Y es bonito, la verdad es que es bastante bonito. Y eso es lo que os cuento. Sin más pretensiones, pues hasta otra cosa mariposa.